Osvaldo Baigorria. Hola Osvaldo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Matías? Muy bien, gracias por atendernos. No voy a presentarte, sino que te vamos a ir conociendo para la gente que no te conoce a través de la charla, porque si no sería larguísimo leer tus obras, tus libros, tus artículos, tu trayectoria en el periodismo. Así que bueno, vamos a ir charlando paso a paso, Osvaldo. Entro por tu Twitter, que es Baigorrita, arroba Osi con doble S, Osi en la isla. Y ahí me entero que firmaste con la editorial Blatt y Ríos para publicar una novela que se va a llamar El ladrido del tigre. ¿Me querés contar de eso? Así vamos viendo tus libros. Bueno, aunque quisiera mantener cierta reserva respecto a lo que es, Ajá. la novela ya está terminada, fue una novela escrita apenas empezó la pandemia, en el 2020, en los primeros meses del 2020, y después ahora simplemente retoqué un poquito para entregarla ya directamente en las galeras, ¿no? Es una novela escrita bastante rápido, ambientada en el delta, en algún delta, pero en general todas las referencias apuntan al delta del Paraná, a esa región que los porteños conocen como Tigre. Y bueno, en realidad me metí a hacer un experimento, porque a mí me gusta como ir cambiando de libro en libro, y no quiero repetir. En general, igual no me sale bien, a veces me repito, Ajá. pero trato de hacer libros distintos entre sí. Y aquí en este caso es más como una cruza entre subgéneros, ¿no? Subgénero policial, subgénero de terror. Hay algo ahí, digamos, en el delta de Paraná que puede, digamos, puede ser pensado como un lugar paradisíaco y al mismo tiempo como un lugar terrorífico. ¿Vivís o viviste ahí, Osvaldo? Sí, yo viví varios Ajá. años, así que conozco muy de primera mano de lo que se trata vivir en las islas. Estuve casi 10 años viviendo allí. Ahora estoy en Buenos Aires, ¿no? Ya unos 3, 4 años. Pero sí, estuve tiempo allí. Y bueno, se me ocurrió que en algún momento yo ya había escrito unas crónicas de la vida en el Tigre, un librito que salió en una editorial de Córdoba. El librito se titula Estrés de pez. Estrés de pez. Ajá, ese no lo Y tenía, salió, mira vos. sí, salió en una editorial de Córdoba. Y bueno, son crónicas sobre la contaminación, los conflictos isleños, etcétera, un poco al estilo Roberto Arlt cuando escribió sus crónicas en el Tigre, ¿no? Pero bueno, aquí hay una ficción con un escenario y ambientado, bueno, sí, allí en el Delta. Ficciones que por tu obra anterior siempre está atravesada de tu vida, ¿no? De anécdotas concretas de que te han ocurrido a vos. Sí, pero en este caso no. Bueno, por Ajá. eso el experimento es completo. Aquí hay Ajá. una ficción bastante absoluta en términos de ficción. Bueno, a ver, ninguna ficción es absoluta, ninguna verdad lo es tampoco. De modo que sí, claro que hay situaciones en las cuales me he inspirado, pero aquí creo que es el libro más, la novela donde me parece que arriesgo mucho más en lo ficcional que en lo autobiográfico. Aunque es verdad, yo he vivido ahí y de pronto hay referencias a lo que viví en el Delta, que son que cualquier persona que ha vivido allí o que ha recorrido un poquito reconocerá como verosímiles, ¿no? Tengo acá en la mesa Llévatela, amigo, por el bien de los tres, la novela. Tengo Postales de la Contracultura, un viaje a la costa oeste de Estados Unidos, 1974-1984. Tengo Sobre Sánchez, de Editorial Mansalva. Y también tengo Con el sudor de tu frente, argumentos para la sociedad del ocio, donde lo compilaste vos, ¿no? Con textos de distintos pensadores. Y también se está. Los que no tengo son dos que tengo muchas ganas de tener, que son Correrías de un infiel, que lo acaba de reeditar Blatt y Ríos. y el de Anarquismo Trashumante, Crónicas de Crotos y Lincheras. Ese, muero por tener ese libro, sé que está en PDF, que se puede bajar, pero yo lo quiero tener en papel. Quisiera que entremos por el lado de Correrías de un Infiel, donde contás, me parece que te metés ahí con Manuel Baigorria, Osvaldo, ¿no? Sí, tal cual. Y te faltó mencionar un libro más, que es, bueno, un par de libros, pero dentro de esta misma línea, de Correrías de un Infiel y de Blatty Ríos, hay un libro de cuentos que publicó Blatty Ríos también hace un par de años, que se titula Indiada. Indiada. Indiada. Ah, mira, no sabía. Sí, son cuentos que, bueno, hacen una operación parecida a la de Correrías de Infiel, pero más, a ver, ¿cómo diríamos? Se instala mucho más en la imaginación y hasta en la alucinación, ¿no? Porque, bueno, allí lo que, lo mismo que en Correrías de Infiel, lo que he tratado de hacer es, por un lado, instalarme en la historia argentina, en la historia de los ranqueles, de los gauchos refugiados entre ranqueles, de los criollos, o bueno, los, no sé, refugiados políticos que había entre ranqueles, como el caso de Manuel Baigorria, que era de San Luis y fue unitario y combatió a los federales, y él se refugió entre ranqueles. Entonces, a partir de allí, dispararme hacia la ficción, ¿no? Imaginar como una, como diríamos, una utopía, no sé, una especie de utopía, un comunismo sexual anárquico, ¿no? Que habría en la imaginación respecto a lo que sería la vida en la Pampa, ¿no? ¿En la imaginación de quién? Bueno, en mi imaginación, sin ninguna duda. Y en la imaginación de alguna otra gente también. Porque siempre, desde el imaginario cristiano, occidental, urbano, se proyectó sobre la Pampa un cierto espacio, se construyó un espacio de libertad, un espacio donde no regirían las leyes ni las pautas morales que hay en la civilización, y por lo tanto es posible imaginar cualquier cosa en ese lugar. Uh-huh. De modo que, ya que es posible imaginar cualquier cosa, imaginemos que se vivía en sin incluso diríamos, sin torcer o exprimir demasiado la imaginación, si uno piensa en la propiedad social de la tierra que había en las naciones originarias, es muy fácil imaginar que habría una especie de socialismo o comunismo social muy fuerte, y que podría extenderse a un comunismo sexual, ¿no? A la idea de que era posible, de que pudiera existir en esos lugares una múltiple posesión de cuerpos, digamos, ¿no? Que, o sea, así como el cacique podía tener muchas mujeres, bueno, podríamos imaginar que algunas mujeres podrían tener muchos hombres. Estoy hablando de la imaginación nomás, no uh-huh. de lo que realmente ocurrió en la historia. Uh-huh. De modo que Correrías de un Infiel lo que hace es, por un lado, revisa las memorias del coronel Baigorria, que se refugió entre los ranqueles en el siglo XIX, vivió 21 años, comandó algunas tribus, por sus alianzas con distintos caciques y por sus casamientos con las hijas de algunos caciques, dirigió fuerzas ranqueles y borogas también, o sea, de otros indígenas contra Rosas, y al mismo tiempo instalándome en esa historia, imaginando lo que podría haber sido una vida en la Pampa, pero desde el imaginario presente, ¿no? Desde mi lugar actual. Uh-huh. Así que en realidad esa novela está basado en muchos datos históricos, pero hay un disparo hacia la ficción definitivo, ¿no? Allí no hay una, no es una novela histórica en el sentido de que estoy tratando de reconstruir la vida de Manuel Baigorria, ¿no? Uh-huh. Creo que Mansilla cuenta que tenía una biblioteca, ¿no? En la excursión a los indios ranqueles, creo que dice eso. no sé si lo tenés presente, que en las tolderías tenía, él se había armado su biblioteca. Sí, tal cual, sí, se hacía traer libros de los malones en la población de su campamento en Trenel, en la laguna de Trenel. Uh-huh. Él se hacía traer libros, tenía Facundo, Civilización y Barbarie, tenía otros libros que leía con mucho interés. Así que me pareció un personaje lo suficientemente extravagante como para fantasear con que yo podía ser descendiente de él, que es lo que la posición que toma el narrador de Correrías del Infierno. Aparte de eso, bueno, luego de publicada Correrías del Infierno, alguna gente me ha ayudado a reconstruir un poquito los ancestros de mis abuelos, y parece que no estoy tan lejos de estar emparentado con Manuel Baigorria, pero eso fue una, no sé, algo que no lo esperaba, no lo tenía en cuenta al momento de escribir la novela. Mirá vos, ¿y tenés algún nexo posible con sí, Manuel? Sí, hay una Ana Baigorria. Lo que pasa es que es un nexo bastardo, porque habría una, si no me equivoco, una tatarabuela, Ana Baigorria de San Luis, que desde luego que si era, tenía el apellido, ella le pasó su apellido a sus hijos, Antonio Baigorria, que sería mi bisabuelo. Ajá. Le pasó el apellido de su padre porque no conocía al padre de mi bisabuelo, para decirlo así. O sea, como que una mujer que no conocía al padre de su hijo le pasa el apellido paterno, ¿no? Uh-huh. A su hijo. De modo que hay una, pero no estoy seguro, todavía no establecí con seguridad qué relación tenía ella con Manuel Baigorria, pero en la familia estaba, si era prima o, no sé, prima segunda o qué, estaba por ahí en la familia. Uh-huh. Pero eso sí, ya te digo, es un descubrimiento hecho totalmente después de haber escrito la novela, lo cual me llena de satisfacción pensar que, como ha dicho José Saer, hay alguna verdad en la ficción, ¿no? O está la verdad de la ficción. De pronto la ficción sabe más que la historia y los datos estadísticos y biográficos concretos. Bueno, te llevo a sobre Sánchez. Como disparador, ahí encontré en la página 92, porque vos en los 70 te fuiste de Argentina, y acá el personaje cuenta que dice o embarcarse a Dakar para llegar a Europa en cruce de jeep sobre el desierto, o atravesar a pie la selva del Darién para pasar de Colombia a Panamá. Ese era el norte de toda una generación beat criolla, golpeada, arrasada por el terrorismo estatal y social de la Argentina de esos años. La mayoría se quedó, por supuesto. No era tan sencillo cruzar la alambrada de púas hacia afuera. Había que juntar dinero, valor, astucia. Por eso admiro esas salidas de sí, piradas, abiertas hasta el hueso, de quienes se fugaron de Argentina a fines de los 60 y principios de los 70. ¿Cómo decirlo? Era como ir de un inmenso campo de concentración. Palabras tuyas, Osvaldo. Y ahí te fuiste y anduviste por... te fuiste para el norte, llegaste hasta Estados Unidos, Canadá. Sí, fui con una mochila y haciendo artesanías, fue un viaje por tierra. Sí, viaje por tierra que fui hasta, bueno, California, donde quedé un tiempo ahí trabajando, después fui a Canadá. Es tal cual, sí, es así. No viajé a Dakar. Ajá, ajá. Ni me metí de polizón en un barco. Pero sí, eran las fantasías que había mucha gente en esos años de huida, antes incluso del proceso militar, ¿no? Antes de la dictadura conocida como el proceso. Uh-huh. Estamos hablando del campo de concentración que era la Argentina el fin de los 60, principio de los 70, ¿no? Porque era como un lugar de mucha... comparado a lo que estaba ocurriendo después del 68 francés en Europa y Estados Unidos, Argentina era como que estaba muy, muy para atrás, ¿no? Era un lugar de mucha represión, mucha... como diríamos, pacatería, mucha control policial, en fin. Uh-huh. Entonces había gente con muchas ganas de irse. Y sí, ahí en Postales de la Contracultura, que lo publicó Caja Negra, eso es unas memorias de viaje. Claro. Memorias reconstruidas desde el hoy, ¿no? Uh-huh. O sea, reconstruidas a partir de fotos, en el momento que se estaba escribiendo, que era en 2018. Así que eso es diferente a todo lo otro. Sobre Sánchez también es diferente. Sobre Sánchez hay una cruza de géneros. Sí, sí, la recomiendo. Me costaría explicarla, pero por eso recomiendo leerla sobre Sánchez. Es una novela, sería una novela, sí. Bueno, es una cosa de género, porque tiene claro. Ficción y tiene no ficción. Claro. Y vos sabes que, como dato curioso, una editorial que me rechazó el manuscrito dijo que no sabían dónde colocarla, se les caía de todos los estantes, ¿no? Porque no sabían si. Ven la novela ahí, pero al mismo tiempo ven que hay no ficción allí, que hay ensayo y que hay biografía, entonces no sabemos dónde colocarla. Y es interesante eso, me gustó eso. Creo que hay solo una editorial como fue Mansalva, podría haber aceptado un libro así, ¿no? Porque un libro en el cual realmente hay ficción y hay no ficción. La no ficción está en todo lo que es, todo lo que yo investigué sobre la vida de Néstor Sánchez, este escritor linchera, vagabundo, que abandonó todo, que estaba a la par de Manuel Puig en los años 60, un escritor muy vanguardista, que hacía una experimentación muy radical con las estructuras narrativas, y que de repente deja todo y se arroja por los caminos a seguir una búsqueda espiritual basada en las enseñanzas de Bourdieu. Y bueno, a mí me interesó descubrir qué le había pasado, por qué hizo eso y dónde fue. Entonces me entrevisté a un montón de gente para hacer lo que sería una biografía, pero de pronto vi que no podía llenar los huecos que había dejado en su vida, nómade. Néstor Sánchez fue alguien que vivió como más de 12 años en la villa, no sé, vivió en ciudades, en la calle, en Manhattan, en Los Ángeles, en San Francisco, en París, Barcelona. Entonces, en vez de hacer una ficción histórica sobre la vida de él, lo que traté de hacer es poner en paralelo lo que iba investigando sobre Néstor Sánchez, en paralelo con mis propios recuerdos de esa generación de seres, de buscadores, ¿no? De personas que iban en busca de algo, en busca de alguna verdad en los márgenes, y mis propias búsquedas. Y entonces allí de nuevo dejé soltar mi imaginación en lo que son las notas al pie de ese libro, de la biografía de Néstor Sánchez. Las notas al pie son extensísimas y ocupan dos terceras partes del libro. Voy mechando mis recuerdos con historias ficcionales, ¿no? Entonces termina siendo en parte una novela y en parte una biografía y en parte un ensayo sobre la marginalidad y sobre el deseo de dejarlo todo atrás, de abandonarlo todo y dejarlo todo atrás e irse. ¿Te fascinó ese deseo? Mira vos. Bien, bueno, y me gustaría entrarle un poquito a Postales de la Contracultura, donde contás tantas aventuras, ¿no? En todos tus libros que tienen esta cuestión autobiográfica, vos ponés el cuerpo y lo ponés hasta al mango, ¿no? No te has quedado nada. Pero no te has preservado. Me he guardado cosas. Sí. ¿Te has guardado cosas? Bueno, porque, bueno, contás que has vivido en comunidades de hippies, libertad sexual, amorosa, fuiste perseguido por un oso, trabajaste de bañar cuadripléjicos, que además te maltrataban algunos de ellos, por lo menos lo que contás ahí el personaje de... Bueno, que no es el personaje, es tu historia. En Postales de la Contracultura es autobiográfico. Un montón de cosas ahí de esa etapa del 74 al 84. No sabría cuál pedirte que me... No sé, la de plantar árboles. ¿Me podés contar ese episodio? Sí, cómo no. Postales de la Contracultura sí es el más autobiográfico de mis libros, porque concretamente son memorias. Eso es una memoria, ahí sí, no hay ficción ninguna. Y sí, allí, bueno, ese es uno de los trabajos que hacíamos cuando yo vivía en Canadá, en una comunidad rural, cuando llegaba la época de la primavera. La posibilidad de trabajo era, el servicio forestal hacía contratos con grupos de gente, contratistas, cooperativas, etcétera, para ir a sembrar árboles a regiones regiones que habían sido desmontadas, ¿no? Taladas, entonces había que sembrar árboles. Y bueno, así íbamos, nos pagaban por arbolito. ¿Y te metías en la montaña durante horas? Sí, íbamos en campamento, ahí nos quedábamos un par de meses por ahí, después, bueno, por ahí en algún lugar nos quedábamos un par de semanas, después nos trasladábamos a otro lugar o a otro, y como nos pagaban por árbol, era un trabajo a destajo, de modo que todo dependía del esfuerzo personal, ¿no? para ver cuánto ganaba uno. Pero como yo vivía en el campo, vivía en una, ya te digo, en una comunidad rural donde no gastábamos mucho dinero, entonces lo que ganaba ahí, la verdad que en dos meses me servía para vivir todo el año. Sí, un trabajo de sol a sol, ¿no? Uh-huh. Se cargaban la mayor cantidad posible de arbolitos, de pequeños arbolitos, en unas mochilas a ambos lados de las caderas, y salíamos con un pico pala ahí a la montaña, según el terreno, cada dos metros o cada metro y medio, sembrábamos un arbolito, ¿no? Pero claro, era un terreno, o sea, un terreno tal, donde había ocurrido un desmonte, una tala de árboles un tiempo atrás. Entonces era un terreno lleno de troncos podridos, caídos, rocas, todo tipo de accidentes de terreno y escarpado también, ¿no? Podía ser bien montañoso, de modo que sí, un trabajo bastante agotador. Uh-huh. Te digo que terminábamos medio muertos, ¿no?, la tarde. Pero bueno, después recibimos toda la paga junta y la guita en el banco y ya con eso tirábamos todo el año. Uh-huh. Sí, era medio un trabajo, sí. Encuentro una pista de por qué te fuiste para ese lado, donde hablas de cuando leíste En el camino de Kerouac. Decís, porque luego de haber leído a Kerouac en argentino, mi corazón se había llenado de ganas de ir a dedo hasta ese mismísimo lugar y tener todas esas experiencias, tomarme todas las drogas, acostarme con todas las mujeres y hasta con algún varón que me gustara, asistir a todos los recitales, hablar, escribir, vivir como un ángel subterráneo, con alitas y todo. ¿Y lo pudiste vivir ahí entre Estados Unidos y Canadá? Sí, más o menos. Nunca la fantasía, nunca la realidad responde a las exigencias de la fantasía. Ajá. Pero el ángel subterráneo es hace referencia al libro, a la novela de Kerouac, Los Subterráneos, ¿no? Que Los Subterráneos, claro. Los Subterráneos, aquí fue que Rodolfo Wilcock lo tradujo muy atinadamente como El ángel subterráneo. Me parece un tema más linda, ¿no? Y bueno, más poética. Claro, ese fue el intento, sí, desde luego. Y así, bueno, ahí choqué con la realidad, como todos los sueños chocan con la realidad. Pero sí, alguna cosa de esas hice. Mira, acá me escribe que está escuchando Mauro y me pide que cuentes lo de bañar cuadripléjicos. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a ese trabajo? ¿Cómo era? No, eso fue un trabajo, uno de los tantos trabajos que tuve, ¿no? No fue nada importante, fue unos pocos meses que estuve. Sí, por un aviso, alguien que necesitaba ayuda, para sacarlo de la, no sé, ayudarlo a bañarse tres veces por semana. Sí, fue uno de los tantos trabajos, ¿eh? Estuve repartiendo diarios gratuitos en esas colinas de San Francisco, para arriba y para abajo, que te matan, te dejan los pies hechos polvo, ¿no? Uh-huh. Tirándolos por la ventana, estuve de lavacopas, estuve también recolectando fruta, o sea, como recolector de fruta, ¿no? Manzanas, pera. Bueno, bombero en los incendios forestales en Canadá también, cuando llegó el verano había temporada de incendios. Uh-huh. En esa época era solo una temporada de incendios, ahora está lleno de incendios. Sí. Por lo que veo es una cosa tremenda, y me cuentan gente que vive así. Pero en esos años, en los años 80, sí, era medio, pues, llegaba la temporada que podía haber algún incendio y nos llevaban ahí en helicóptero al lugar y había que, bueno, los más duchos cortaban árboles y así armaban una franja, digamos un cortafuego, ¿no? Una franja limpia de árboles y de toda vegetación, de ponerle, no sé, un kilómetro de largo o 2 kilómetros de largo por 30, 40 metros de ancho. Y los que los menos duchos, los menos veteranos en esa línea. Nos ayudábamos a que, bueno, a transportar los troncos, a transportar las mangueras, en fin, trabajo de peón. Pero sí, el trabajo bastante duro también, pero bastante lindo también. A la noche parábamos y miramos las chispas que se elevaban al cielo desde el campamento, del precario campamento establecido en la montaña, en el medio del bosque. Estamos hablando con, déjame recordar que estamos hablando con Osvaldo Baigorria, periodista, escritor. Sí, Osvaldo, me decías. Sí, no, que de repente tenía sus momentos hermosos también, ¿no? O sea, mucho trabajo durante el día, de repente a la noche descansar y mirar ahí. Estabas en un lugar sin electricidad, en el medio del bosque, con otra gente que era afín, ¿no? Que buscaba más o menos lo mismo. Y la vida, la experiencia que tuviste de vida en comunidad, ¿cómo te fue con eso? Porque creo que en algunas te llevaste una desilusión, no era lo que esperabas. Mira, la vida en comunidad siempre es desilusionante, porque los seres humanos somos así. Así que, pero yo puedo decir que los años, quizás realmente si en Argentina no hubiese terminado la dictadura militar, y nos hubiese abierto un espacio de esperanzas en los años fines, a mediados de los 80, por ahí yo me hubiese quedado allí, no estoy seguro. Pero sí, viví como 8 años y medio en una comuna rural en Canadá, y bueno, siempre, a ver, no compartíamos casa, cada uno tenía su vivienda, ¿no? Pero compartíamos tierra, una cooperativa. Hoy es una cooperativa legal, no legalmente constituida, en aquel momento era no estaba legalmente constituida, pero éramos una cooperativa de hecho, en la cual no podríamos, nadie, por ejemplo, podía vender su cabaña, la cabaña que había construido o habitado, a otra persona, a menos que esa persona fuese admitida por todo el resto de la cooperativa, ¿no? Y sí, era una vida, yo diría que compartíamos algunas cosas y otras eran del ámbito privado, ¿no? Cada uno tenía su cabañita, yo estaba en pareja en ese momento, ¿no? Teníamos mi cabañita, mis gallinas, mi propio huerto al lado de mi casa, de mi cabaña, pero al mismo tiempo había un huerto comunitario y había un corral con patos y gallinas que pertenecían a toda la comunidad, y había unos árboles frutales que eran de toda la comunidad, y allí trabajábamos en común la tierra, sembrábamos, cosechábamos. La clave ahí era para no tener conflictos. Siempre había alguien que trabajaba menos, ¿no? Y otro que trabajaba más. Eso es así. Pero la clave para que no hubiera muchos conflictos era que hubiera abundancia. Ah, mira. Mucha abundancia, entonces había muchos vegetales, mucha fruta. Bueno, en fin, había tanto que entonces no era grave distribuir, ¿no? Ese es un tema. El problema del socialismo en pequeña escala, al menos, es ese. Que no puede haber. Cuando hay escasez es muy difícil el socialismo. La gente tira mucho para su... supervivencia. Cuota, sí, para su supervivencia y su cuota privada, ¿no? Mira vos. Bueno, entrémosle a Llévate el amigo por el bien de los tres. Este es lo último que he leído. Te parte la cabeza. Luego la contratapa es porque es una reedición de Caja Negra. Se consigue en las librerías hoy día. Dice un fragmento de la contratapa escrita por Martín Hendler. Dice, publicada en 1989 y casi inhallable desde entonces, la primera novela de Osvaldo Baigorria consigna las peripecias eróticas y afectivas de una relación de pareja inspirada en las pulsiones libertarias de los años 60 y 70. Un experimento conyugal no convencional, volcado a la liberación del deseo, la erradicación de la propiedad privada de los afectos y la lucha contra la familia monogámica. Llévatela, amigo, por el bien de los tres. ¿Es, cómo la calificás vos? ¿Erótica o porno directamente, Osvaldo? ¿O de ninguna de las dos maneras? Bueno, un escritor italiano decía que era una novela espermática. Por la cantidad de semen que aparece, ¿no? Sí, hay mucho del semen allí, sí. Pero sí, es como fue una novela. La primera novela no es mi mejor novela, me parece, aunque a mí. Es muy buena, es muy buena. Pero hay otra gente que dice otras cosas y bueno, es bastante autobiográfica, los dos personajes allí, Eduardo y Lila, se parecen mucho a mí y a la que fue mi compañera en aquellos años. Y sí, es como lo que hace esa pareja abierta hasta que se rompe la pareja abierta, ¿no? Porque no, hoy en aquellos momentos, no sé, yo por ahí pensaba que la pareja abierta era la panacea, la utopía realizable y factible que podía ocurrir en una relación entre dos personas, ¿no? No hablábamos de poliamor. Me acuerdo que en San Francisco había alguien que hablaba de polifidelidad, ¿no? O sea, de gente que era fiel, era polifiel, o sea, fiel a varias personas. Pero no se hablaba de poliamor, pero sí de la pareja abierta. Y hoy no sé si es una panacea, la verdad que no lo sé. Tampoco la pareja cerrada, o sea, tampoco la monogamia. No hay modelo, me parece, en la cuestión del amor, ¿no? No llegaste a ninguna conclusión, digamos. No hay conclusiones. No, me parece que cada uno debe probar lo que puede y hacer su propia experiencia. De todas maneras, yo me lancé a esa experiencia porque me parecía que uno de los interrogantes que cualquier persona se hace en un momento dado, cuando está en pareja, en algún momento se puede hacer ese interrogante de qué hacer si aparece el deseo por otras personas. ¿Qué hacer? Uno lo reprime, lo actúa, lo habla, o rompe su pareja y se va atrás de la primera que aparece. ¿Qué hace, no? Ahí está la tensión entre, sería el amor y el deseo en su faceta más puramente sexual, ¿no? Hay una tensión allí, me parece. Entonces, esa tensión no se resuelve fácilmente, entonces no resuelve ni la pareja abierta, ni el poliamor, ni la monogamia, ni nada. Está, esa tensión está. Así que, bueno, nada, la novela esa es simplemente un relato de lo que puede ocurrirle a una pareja que se lanza a experimentar en ese campo. ¿Y le pudiste agregar un epílogo en la nueva edición, verdad? Unos apuntes, una posdata. Es una posdata. La posdata solamente hace referencia a cómo fue recibida la primera edición, cómo fue recibida, alguna crítica, no hace mucho más. Se puede leer perfectamente la primera edición, que bueno, es medio inconseguible, pero está ahí la segunda, no hay tantas diferencias. A ver, cómo dice acá, de ambas situaciones salí ganando y perdiendo, es decir, salí vivo, ahí decís en una parte. Y dice otro fragmento: si no aparece un cuerpo que me haga sentir cómodo y calentito, tengo el deber de inventar mi propia temperatura y hasta mi propio combustible. Una de las frases, digo, que me conmovieron. Muy linda novela. Bueno, no hay recetas, no hay conclusiones, nada, que cada uno viva su propia experiencia. Digo, habiéndola escrito hace no sé cuánto, 30 años más. Y 89, la escribí en 88, más o menos. Sí, 88. Así que sacar la cuenta nomás. Sí. ¿Pero estás satisfecho de esta novela? Sí. Sí, por supuesto, sí, si no, sí, no lo hubiera reeditado. Sí, claro. Sí. Cuando digo, no es la mejor, porque fue una primera novela y, qué sé yo, hay otros. Después uno va adquiriendo un poquito más de práctica o de conocimientos, más lecturas, ¿no? Capaz que en ese momento tenía pocas lecturas, comparativamente, y después ahora tengo más. Entonces, bueno, puedo escribir de otra manera. Tal vez, no sé, en realidad a veces hay una energía desde la inocencia de los primeros tiempos que hace que después ya no sea imposible de recuperar, pero desde el punto de vista de lecturas y de destrezas y de técnicas, me parece que sí, que es una novela de principiante, que ya, ¿no? Está muy buena. Sobre todo para algo que se habla tanto ahora de la deconstrucción, ¿no? A mí me parece que va. Hay tanto escrito nuevo, ¿no?, en los últimos años, pero bueno, acá hace 20, casi 30 años ya teníamos esta novela de Osvaldo Baigorria. No sé si la metés en ese estante, digamos, de las librerías actuales, Osvaldo. ¿De la deconstrucción? La deconstrucción, el feminismo, el tanto que se escribe sobre el amor ahora, desde el psicoanálisis, desde la sociología. Sí, me parece que siempre se escribió sobre todas estas cosas, ¿viste? Con diferentes términos, pero me parece que siempre hubo. Digamos, había feminismo en los años 70 también, ¿no? Y mi pareja era una mujer feminista en esos años. O sea que yo viví 16 años con una mujer feminista a mi lado, compartiendo las tareas de forma completamente igualitaria, ¿no? Y las cosas que hacíamos, los trabajos y el tema de las relaciones sexuales con otros, ¿no? Con otras. Era completamente, digamos, el mandato era la igualdad absoluta. Así que, me parece que se escribía sobre esas cosas. Se escribía, bueno, ahora puede ser que haya más producción porque también hay más gente, ¿no? Más sí, población, sí. Más gente publicando, más fácil publicar. Quizás haya por eso más producción. Y también hay algunas, por supuesto que hay pensadoras como Paul Preciado y, digamos, pensadoras feministas actuales que en esos años no estaban, pero de todas maneras creo que las más inteligentes rescatan la radicalidad de las propuestas que había en las feministas de aquellos años, de los años 70, ¿no? De la segunda ola del feminismo, que fue en los años 70, en Estados Unidos, en México, en Europa. Bueno, sobre todo en Estados Unidos. Bien. Osvaldo, antes de que cerremos la entrevista, quiero entrarle a un tema. ¿Vos te considerás que fuiste hippie? ¿Son tus características, digamos, estuviste en San Francisco en aquellos años, en los 70, te vestías de alguna manera? Sí, me atraía mucho todo lo que sea la generación beat, ¿no? Beat. Me atraía muchísimo. Más poesía. Sí, me atraía mucho eso, pero desde luego por mis pelos y por mis atuendos y por todo demás, y por la gente con la que me rodeaba, por la época, sí, claramente cualquiera me podía considerar hippie, y aparte lo he reivindicado en algún momento cuando vi que existía algún prejuicio sobre eso, ¿no? Bien. ¿No? O sea, bien. Gente que tiene prejuicios sobre el tema, que es, este es un hippie sucio, eso me claro. Reivindico. Claro. Pero no es que, o sea, yo era mucho más politizado y mucho más intelectual que la mayoría de los hippies. Bueno. En su mayor parte eran apolíticos o algunos antiintelectuales incluso, ¿no? Sí. Entonces yo era diferente en ese sentido. Pero bueno, quería ir a este tema. Vos te has vacunado contra el COVID. Sí. Y veo, te sigo en Twitter y militás también la vacunación, la apoyás, la difundís, porque ahí veo que muchos autopercibidos o autodefinidos como hippies son antivacunas, y quería que vos me dieras tu parecer al respecto. Mi parecer es que hay que tener cierto sentido común, que no es lo mismo que un lugar común. Sentido común respecto a qué hacer con una emergencia, ¿no? Ante una emergencia como esta. Yo sé que es repugnante tener que ir a obedecer a lo que el Estado y la mayoría de la sociedad está impulsando, que es la vacunación masiva. Entonces, bueno, desde el punto de vista de la libertad individual, parecería que uno debería resistirse a eso. No obstante, creo que es importante que uno piense más socialmente, ¿no? Cuando hay una amenaza como esta, en la cual hay un virus que no solo te puede matar, sino a vos, no solo te puede morir, sino también podés contagiar a otros y por lo tanto matar, ahí me parece que hay una responsabilidad, la irresponsabilidad individual tiene que convertirse en social, ¿no? Y por más que seas libertario y por más que seas te repugne ir con la manada, ir con el rebaño, hacer todo lo que hace todo el mundo, me parece que es importante ahí hacerlo. Yo recuerdo algo que, no necesariamente con los hippies, pero tiene que ver con, por ejemplo, los anarquistas, los libertarios de antes, los anarquistas, que, bueno, planteaban que estaban en contra del Estado, ¿no? Y aquí tenemos un Estado que dice, bueno, tenés que vacunarte. Bueno, ¿qué hacer con eso? Bueno, vacunen. Dios y el Estado, en su libro clásico Dios y Estado, Israel Bakunin, uno de los referentes máximos del anarquismo, decía que no es que estaba en contra de todo, él estaba en contra del Estado, pero no en contra de toda autoridad, ¿no? O sea, si vos tenés que hacerte zapatos, le decís a un zapatero, vas al zapatero, si vos tenés que construir una casa, vas al arquitecto o al maestro mayor de obras. O sea, no renunciás a la autoridad de los especialistas, ¿no? Al contrario, pero esa autoridad no te es impuesta por una idea, por una idealización de la autoridad, sino por tu propia razón. Bueno, lo mismo con los médicos, los epidemiólogos, ¿no? Sería hoy. Si la mayoría de los epidemiólogos del mundo y la gente que está estudiando todo este tema dice que la vacuna sirve para reducir la circulación del virus, bueno, tu propia razón te impulsa a seguir y aceptar esa autoridad, la autoridad del especialista en ese caso. Yo en ese sentido no tengo ningún problema. Parece que en ese sentido los anarquistas de antes podían ser antiautoritarios, pero no eran liberotarios, como yo, no libertarios, sino liberotarios o libertaradas, ¿no? Como el caso de los que se piensan libertarios hoy, ¿no? Así que, no, me parece que sí, que es una emergencia la que estamos viviendo, como si fuese una guerra casi, y me parece que hay que que bancarse las restricciones que hay y vacunarse si es necesario, ¿no? Sí, me parece que sí. Bueno, Osvaldo, fuiste uno de mis mejores profesores de periodismo. ¿Es publicable o no publicable esta entrevista? ¿Cómo te parece que salió? Bueno, eso lo dirá el oyente, la oyenta. Exactamente, sí. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Osvaldo, me encantó, y bueno, iré por el resto de los libros tuyos que me faltan. Bueno, muchas gracias, Matías, por tu amabilidad. Un abrazo grande. Un gusto conversar con vos. Chau. Un abrazo muy grande. Chau. Era Osvaldo Baigorria.